compañeros. Buenas tardes. Buenos días. Muy bien. Mientras yo me como esta medialuna rellena de dulce de leche increíble que me han traído, quiero que me cuentes, bueno, un poco qué es lo que hace el almacén de la economía popular, qué es lo que produce, qué es lo que comercializan, qué es lo que venden, de qué productores y a dónde lo hacen. Bueno, desde el almacén comercializamos distintos productos de pequeñas unidades productivas que están en distintos puntos de la ciudad. También estamos comercializando los huevos del Gallo Rojo, los bolsones de la Federación Rural, bueno, yerbas, algunos otros productos que vienen desde otras provincias como yerbas, vinos, y bueno, de todo un poco. Buenísimo, compa. ¿Y qué significa esto de generar un almacén? ¿Cuál es la importancia de acercar el productor y el consumidor? Que no haya intermediarios. ¿Cuál es la dinámica esa con la que trabaja? Bueno, ahí un poco la idea es acercar los productos de la economía popular, de la agricultura familiar, a los consumidores finales, como es esto mismo que me acaba de decir el Santi, digamos, sin tantos intermediarios, garantizando por ahí el precio, digamos, que el productor nos indica, digamos, nos dice, para llevar, digamos, esto de los precios justos, ¿no? Por ahí garantizar el mayor margen de ganancia para el productor y a la vez que el consumidor pueda llevarse un producto de calidad a un precio justo. Excelente, compañera. Lo que es el comercio justo, que no haya abusos de parte de los intermediarios y de diferentes cadenas para los productores. Y ahora, en el almacén, ¿ustedes a dónde están? ¿Cuál es la proyección que tienen? ¿Qué es lo que necesitarían mejorar? ¿Qué es lo que esta ley de agricultura familiar les puede ofrecer para seguir creciendo? Nosotros desde el almacén estamos ubicados en Barrio Güemes, pasaje Futi 813. Fundamentalmente creo que, bueno, el espacio físico por ahí, contar con un espacio físico propio, o también un camión de refrigeración, pero bueno, fundamentalmente creo que esta ley, digamos, de reparación histórica a la agricultura familiar tiene que venir a garantizar la tierra, digamos, para quienes la trabajan, que cada productor pueda tener su tierra. De esa forma nosotros vamos a acercar más fácilmente todas las producciones a los consumidores. Y el tema del agua también es fundamental, así como beneficia al productor, seguramente indirectamente también se van a beneficiar los distintos espacios de comercialización que hoy existen en la ciudad. Muchísimas gracias, Dai. Y un aplauso para Dai Farina, el almacén de la economía popular.